amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Poesía, música, fotografía, pintura, invitados y mucho más. Desde nuestra sala locutorio Clotario Blest de la Confederación General de Trabajadores CGT Chile. Escúchanos todos los viernes de 20 a 21 horas solo aquí por www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Hora de educar, organizar y luchar, compañeros. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Muy bienvenidos, amigos, amigas, a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Este nuevo día viernes 19 de junio del 2015, día mundialero, no, es copero, perdón, no mundialero, copero. Está jugando Chile, están todos corriendo con las carnes, con las bebidas, pero nosotros estamos acá en nuestra sala locutorio Clotario Blest, para hablar nuevamente de poesía. Primero que todo, quiero agradecer a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da este noble espacio para hablar de literatura. Tengo aquí al lado mío a nuestra invitada de hoy, poeta, nacida el año 83. Le doy la más grande de las bienvenidas a Gabriela Contreras. ¿Cómo estás, Gabri? ¿Gabi? ¿Te bien. Puedo decir Gabi o Gabriela? Gabi. ¿Cómo estás, Gabi? Bien, ¿y tú, Marcelo? Bien, bien, bien. Pues aquí dándole hasta donde podamos. ¿No? Todavía vamos no, nomás. Pero sí. Todavía no empezó el programa, así que estamos así como en ventaja. Perfecto, me parece. Oiga, ¿usted nació en el 83, Lucía? Sí. 32 años. 32 años. ¿No se enoja? Porque siempre lo invitado no, se enoja. Así como, no, dijiste la... ¿Qué voy a hacer si el tiempo pasa? ¿Qué vamos ya. a hacer? No, da lo mismo la edad, no tiene importancia. Oiga, ¿oriunda de Melipilla? Sí, de Melipilla, de los campos. Sí, pero ahí es lindo, pues es sí. Quita, ni tan lejos tampoco. No, pero igual es harta la diferencia. ¿Qué se acuerda de esa época, usted? Porque eso es así como un paso de la costa, de sí, la playita. Sí, eso es bacán, porque está cerca de la playa pero, y es campo. Pero es una ciudad que está muy olvidada y no hay mucho movimiento cultural ni muchas cosas en la biblioteca, ponte tú, no hay libro. ¿Ah, usted sigue volviendo al terruño? Sí, yo sigo viendo porque va mi familia vive ahí. Y claro, básicamente el único futuro que puedes esperar si tú vives en Melipilla es trabajar en el mall. ¿Ya? O casarte. Ah, esa onda. Sí, entonces... Ah. Y ¿hasta qué todos los demás migran en a Santiago, como hasta los 22. Ah, igual. Sí. Ah, ya frecuenten un poquito ahí su niñez, pues ahí. Pucha, claro. Nada, pues. El liceo, el colegio. Colegio facho. Ah, mierda. Así de terrible. Sí, porque era el único colegio más o menos decente y era barato. Y lo demás era como... ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Alonso Ercilla, pero no quiero ni mencionarlo porque la directora era una vieja terrible. Pues, que le pegaba... vieja culia. Sí, pues es una vieja culia. Que era bien terrible, siniestra, tenía una foto de Pinocho, me acuerdo, en la dirección ¿ya? del colegio, había una foto de Pinocho, ponte tú, y eso era bien terrible. ¿Ya? Pero varios antes de salir de cuarto medio fuimos a decirle un par de cosas, todos nos dimos ese gusto, digamos. Y nada, era como un colegio que te preparaba para el mundo terrible que estaba afuera, ¿cachai? Porque era súper facho, mil reglas, no podías soltarte el pelo, usar aros, ni bototos, ni morral, que era todo lo que yo hacía. Entonces era como, estaba todo el rato... ¿Y qué estás diciendo ahí? Porque mi familia encontraba que era un colegio más o menos decente, donde iba a aprender un poco más de lo que se aprendía en otros colegios donde pagaba 5 lucas menos. Ah, y también estaba lo del cartón, que decía y, la familia. Claro, como que tuviera cuarto medio, porque en la generación de mis papás era como difícil. No todo el mundo tenía cuarto medio. Entonces, mi mamá era sola, se separó cuando yo era súper chica. Yo creo que de las primeras que se separó en Melipilla. Entonces, era una mujer sola, que así tenía las risas de la gente en la espalda, ¿cachai? Mi papá, que nunca pescó mucho en realidad, él siguió haciendo su vida de adolescente y mi mamá a cargo conmigo. Se las peló sola. Sí, po. Entonces, ya, pero ella su sueño... ¿Estaba feliz, po, tu vieja, cargando contigo? Yo creo que no estaba tan feliz, pero después se le pasó. Como que después estuvo más contento cuando ella creció. ¿Cachai tú, si eres chica o no? Porque yo cachaba que estaba triste, po. Sí, igual era un pueblo chico, terrible. Pueblo chico, infierno grande. No pasaba nada. O sea, Melipilla, no sé, no hay gran movimiento, ¿cachai? La gente... Después de que sale de cuarto medio, se viene a estudiar acá a Santiago. Todos migran. Y los que se quedan, como te digo, se quedan porque no tienen la oportunidad de salir de ahí. Y también es un tema porque igual hay que ser como valiente de alguna manera para salir de ahí, porque es una ciudad súper chica, todo es más o menos cerca, venirse a Santiago es otro mundo. Claro, ciudad chica, tiempo. Tu mente también es chica. Sí, o sea, es como, no pasan muchas cosas, no... Yo lesbiana, entonces no hay un bar gay en Melipilla. ¿Pero decir, como, ni siquiera puedes decir que era una vida provinciana? Porque eso era como lo romántico, lo bonito de eso era que era una vida provinciana y tranquila, digamos. Como que había seguridad, digamos, podía estar en la calle hasta... O dejar no la quieta, la quieta claro, de la puerta. Claro, en la calle, da lo mismo. Eso era bacán. Pero lo terrible era que no había nada, o sea, no había libros, ¿cachai? Y más allá de esa, claro, más allá de esa reforma usted... En la familia, eso justo el tema de los libros, en tu casa tampoco había mucho. No habían tantos libros, no había no sé, un diccionario, una enciclopedia y nada más. Mi mamá ¿cómo nunca leía a ese bichito de la lectura? A pescar un librito. Por el ir a la colegio, me acuerdo, cuando empecé a aprender a leer, ¿ya? Tenía estos típicos tíos que son medios padrinos que ven a su hermana sola con una hija, entonces la apadrinan a la hija. profundamente. Entonces todos me estimulaban así, como llevándome libros de matemáticas, de castellano, así de muy chica. Ya. Entonces, ¿qué te metió en la cabeza ahí? Me acuerdo que me hablaban mucho, en Melipilla hay mucho como la onda campesina, y de haber visto a estas señoras que con la guitarra hacían poesía. Ah, sí, claro, como las cantoras populares. Claro. Eso me acuerdo que me llamaba mucho la atención y me gustaba mucho la música. Entonces, de ahí empecé, como de chica, a tener mucha conciencia de lo que significaban las letras de las canciones, ponte tú. Y después... Para la baila. Claro. Y después me empezaron a regalar, no sé, a los 7, 8 años, cuentos. Mi mamá como que salía toda la semana en un diario un cuento y ella compraba el diario ese día. Y... Claro, era así como el rollo que a mí pasó una cosa así como similar en... En la tercera, me acuerdo cuando era pendejo, salían los Icaritos. Ya. Que llegaba la última noticia con Icaritos, sí. Te compraba, y después los viejos más encima se la pegan para estarte. Sí, qué lindo. Bueno, eso ya no sucede, pero sí, pues eso era muy bonito. Entonces ahí empecé a leer, pedía que me leyeran esos cuentos, jodía mucho para que me leyeran ese mismo día el cuento, qué sé yo, iban primos a la casa y ahí empecé a darme cuenta que tenía que leer sola porque no podía seguir molestando a todo el mundo. Entonces ya empecé a leer de corrido mucho más y conocí la biblioteca de la municipalidad. Estaba muy cerca de la casa de mi abuela. Entonces ahí empecé a ir y me impactaban como lo básico. Después caché, no sé, por la Mistral, Cortázar, lo típico. ¿Pasáis más la biblioteca que en el colegio? Sí, sí, me arrancaba del colegio, sí. ¿Así la chancha? Sí. Yo también hice la chancha, weón, chócale. Oye, pero esa weá hace la chancha, weón, hice a la universidad, era como muy... Sí. Como tan pavo, era nen. Sí. Pero sí, yo la hacía, de hecho, como a la en la biblioteca. Sí, pues la biblioteca pasaba todo. Mundo, sí. Era bacán porque la bibliotecaria era amiga de mi abuela, entonces podía entrar, ponte tú, y perderme ahí, buscar, como sacar libros porque me tincaban por el nombre. Porque típico cuando era chica te pasaban corazón, no sé, pues. Gracias, entonces era muy fome, gracias al forastero, esas cosas. Que claro, eran entretenidas, pero yo como que yo sentía que. Lo típico que está en el programa de la enseñanza media. Claro, entonces la bibliotecaria era muy como políticamente correcta. Entonces yo empecé a meterme y me acuerdo que ahí saqué como a los 14, Rayuela y después la Virginia Woolf. ¿Ya? Y ahí ya me volví loca, con el cuarto propio. Sí. Muy ahí, bien. Sí. ¿Qué ya estamos hablando ahí? Pucha, a ver, yo tenía 14. Ah, te está por la cabeza. Sí. Fue un balazo. Sí, cuático. Sí. Menos mal que lo leí. Sí. Sí, claro. Oye, Gary, mira, estábamos hablando de la castración de la educación, de la castración de una vida provinciana, claro, que es limitada. Tú te gusta mucho y de hecho así te presentas como... Te gusta mucho la autoeducación. Sí, po. Que tiene eso que ver mucho con... Es que en el ambiente donde yo me muevo, la gente, la mayoría de mis amigos son personas que admiro mucho y que todos han hecho su trabajo en base a lo que ellos han querido, ¿cachai? O sea, correcto, no todos han ido a la universidad, de hecho la mayoría no. Ponte tú, no sé, pues Guerrillero Oculto, que para mí es un referente súper importante en la música chilena, y que hizo su propio cimiento, digamos, desde un no lugar, ¿cachai? O sea, Guerrillero no es hijo del productor de música de nada, no tiene un sello, ¿cachai? O sea, es gente que sabe todo lo que sabe, y que es mucho, porque tiene calle, porque ha vivido, porque la ha pasado dura, porque sabe lo que es tener frío, lo que es tener hambre. Yo creo que eso es fundamental para poder entender un poco la vida y no volverte tan loco, ¿cachai? O sea, claro, uno se dedica a la literatura y sabe que no va a ganar nada, todo lo contrario, ¿cachai? Bueno, que piensa que ganar, Lucas está cagado en la cabeza, po. O sea, uno sabe que hace esto porque es lo único que hace bien en la vida, ¿cachai? Uh-huh. Yo tengo súper claro eso. Y entonces, en eso me muevo, ¿cachai? Y eso también me he dado cuenta, yo ponte tú, a mí no me interesa tener un título universitario porque... ¿Para qué me educan, cachai? Para servirle un sistema enfermo, cachai, que la gente ya está chata de eso. Ese sistema no funciona, eso es un hecho, cachai. ¿Para qué voy a ir a pagar para que me manipulen y controlen mi cabeza de una forma, cachai? Si que vamos a ir a leer filósofos franceses de nuevo, cachai. Ajá. Si no nos vamos a leer a ningún africano, si no vamos a leer huevas de nuestra cultura, cachai, que tienen que ver con Latinoamérica, vamos a seguir leyendo extranjeros, burgueses, europeos, no. No me parece atractivo, ¿cachai? No, claro, me parece que modelen mi cabeza de esa manera, ¿cachai? Ajá. Sí, bien. Oye, Gaby, dentro de lo que es la autoeducación, está también lo que es la autogestión, o sea... Claro. A usted la mismo, claro. O sea, no espere que le hagan la pega a usted, sino que... Y aparte, no, aparte también está, no solamente le haga a usted mismo, sino que si va a hacer algo, hágalo bien. Claro, ¿cachai? El rigor. ¿Ya? Los que creen que hacer poesía es como, ah, no, yo soy súper volado y ahí voy a dedicarme a la poesía. Yo me acuerdo cuando iba a Balmaceda, ponte tú. Que... Lo bueno es que se pasan rollo. Claro, que yo empecé ahí, en Balmaceda. Balmaceda, joven. Claro. Ya, pero después vamos a contar eso, pero cuento un poquito así a grande rasgo ahí. Está adelantando. Claro, siempre, acelerado. Pero dele. No, porque yo me acuerdo que como si uno decía, no, yo escribo poesía, es como, ah, soy súper loco, y es como que los poetas son como son súper volados. Bravo, claro, bravo, no mato claro. Pero que soy poeta. Entonces, o sea, eso no es hacer poesía. Hacer poesía es encerrarte contigo mismo, ¿cachai? Y claro, y el tema de la, yo creo que no hay nada más político que la autobiografía, ¿cachai? No, desde ahí es todo. Desde ahí tú podías encontrarte con otra persona, ¿cachai? Cuando una persona te escucha leer y se le paran los pelos, eso significa algo. Y ese momento justifica todo lo que uno pasó, ¿cachai? Bien. Bien. Eso. Si eres ahí, bueno, partimos con leer mi poesía, que era Niños con Bomba. Como sí, te dije yo, como es mi programa, yo elijo el primer tema siempre. Claro. Ah, este es mi territorio, ahí me ando como los perros. Claro, terrible, pero bueno, vamos a dejarlo pasar. Pero, pero la tradición es que la invitada elige su tracklist, en este caso perfecto. Usted eligió temas. Elegí temas. Por ende, como lo eligió, usted también lo va a presentar. Me parece perfecto. O sea, se va a convertir en la DJ, la Daniela Contreras. Muy bien. DJ. Mira, aquí vamos en el 2. Usted. Entonces, perfecto. Vamos a escuchar una canción de Los Fiscales, ¿ya? Que es una banda que me parece re interesante por la movida que hacían en dictadura de partida, ¿ya? Por hacer música en dictadura, contestataria, todas esas cosas. El vocalista de Los Fiscales hace esta canción a una prima que se llama Tatiana, que la mataron los Pacos. Algo en España, sí. Entonces hizo esta canción. Esa fue la matanza que hubo allá arriba en el Barrio Alto. Exactamente, era una micro. Cuando estaban asaltando los Pacos. Exactamente. Y los Pacos la mataron en la micro. Entonces, obvio que tiene que estar esa canción. Eugenia de los Fiscales. Subterránea. Posiblemente a nadie le importen dos mujeres que se llenan la cabeza de sangre y se sumergen en todas las cosas subterráneas que les pertenecen. Tú llegas de noche a esta pieza blanca de Santiago Centro, así tan invisible, tan como si nadie se hubiese estrellado antes con tu cuerpo, como si tuvieras un nombre propio, pero ninguna de las dos lo tiene, y lloramos por las que no supieron llorar, por el continente desmemoriado donde empezamos a perdernos, por el eco material de los golpes, por los silencios feroces de una vida entera. Tú dices miedo con tanta valentía porque sabes que a nadie le importan dos mujeres que se llenan de sangre. Ese es el último trabajo, ¿verdad? Sí, ya Subterránea. Después no, ya después no voy a ir de ese con Subterránea. Porque también tengo acá Leporina, pero después vamos a conversar de tus libros, mira. Ya. Tú, antes estabas hablándonos sobre... Háblanos de tus talleres, pues. Sí, Balmaceda. O sea, interesante. Balmaceda Arte Joven, ¿ese fue el primer taller que tú asististe o no? Sí, es que en el colegio tomé talleres de literatura, pero así como... ¿Pero por qué no miraste tan agua? A lo mejor igual ahí como que te marcó una senda importante. Es que era lo que yo quería, pero... Pero no despertaron en mí. O sea, lo que pasa es que yo creo que Balmaceda fue un camino... Ya. Que igual para mí era complejo porque yo no sabía lo que venía, ¿cachai? Yo venía de Melipilla, había leído hartas cosas, pero por mi cuenta... ¿Y el que fue a Melipilla? Perdió su silla. Perdió su silla. ¿Ya? Entonces no tenía mucha noción. Yo decía, quizás me van a hablar de gente que nunca he leído, que no conozco. Y bueno, lo primero fue encontrarme con, no sé, por el típico chico burgués que va a Balmaceda como un hobby, ¿cachai? Que para lo mí que estaba hablando delante, por claro, la pose. Que para mí es súper chocante. ¿Y de qué año hablamos ahí, Gabriela? No sé, hace como 7 años atrás, ¿será? ¿7 años? Entonces estamos hablando del 2000, ¿inicio? No, a ver, como 2005. Claro, por ahí. Más o menos. Por ahí, no, 2007. ¿2007? Sí. Ya. ¿Y con quién estuviste ahí en el taller? Tomé... Talleres, a ver, con el Rafael Rubio, con Riedemann, con el Raúl Hernández. Ah, harto, bueno. Sí, y tomé narrativa con el Fara, con el César Fara, el que era vocalista de Santo Barrio. Sí. Bacán, sí, súper bien. No, o sea, yo creo que ese taller fue súper importante porque también me di cuenta, porque yo escribíamos poesía y me di cuenta que, claro, que narrativa igual se puede, sí. Oye, al final la hoja en blanco es la hoja en blanco. Sí, pues ahí tenés, ese es el problema. Ponerle un nombre, el problema es la hoja en blanco. Claro. Ahí está la hueá y chuta, ¿qué hago? Claro, ¿dónde lo meto? ¿Dónde lo pongo? ¿En qué? ¿Dónde meto el gol? Ahora que estamos, todo el mundo quiere, claro. En el fútbol, weón, ¿dónde meto la pelota en la red? Todo el mundo te pide que tiene que estar encasillado en algo, ¿cachai? No puede ser simplemente literatura, sino que tiene que ser o narrativo o poesía. No, y tampoco, y también repente, es un fascismo, las grandes, ¿cachai? Academias no aceptan, claro, que puede ser al medio. O sea, por eso tildan a la Diamante el tit de rara y difícil de leer cuando es una belleza, ¿cachai? O sea, así funciona, digamos. Ya, pues así que Balmaceda. Balmaceda Arte Joven. Y entonces estuviste con cuatro personas en taller, terminaste como en la hora, ¿sí? No, eran tres talleres por año. Oye, Rafa Rubio, bueno, es como mucha rima ahí, ¿quién le dice? Sí. Mucho sonido, mucho soneto. Sí, o sea, me parecía que yo tenía que conocer todo eso, ¿cachai? Muy bien, estaba con la baila abierta. Claro, claro. Después con el Raúl, claro, pues ya era, el Raúl también es verso libre. Verso libre, y ahí como que el Raúl es intimista y como se fija en un detalle y ahí le da todo el rollo. Es bacán el Raúl. A mí me gustó harto ese taller. Sí, pues de hecho, el taller era como fotografía y poesía. Y luego de eso, un día fuimos a un lanzamiento de una antología gigante que sacó Balmaceda, ¿te acordáis? La Biblia. Sí, pero perdón, ahí en ese Balmaceda joven, gran coordinador Rodrigo Hidalgo. Gigante coordinador, sí, saludos para Rodrigo Hidalgo. Precioso, Rodrigo. Lo invitado algún día va a estar aquí sentado. Sí, me imagino, si él tiene la mejor de las voluntades. Claro, estaba con Rodrigo, conocí a Rodrigo, tuve la fortuna de conocerlo, que es un gran tipo, y eso fue muy bacán para mí, conocer a alguien de la literatura, que cachara la literatura, que estuviera ahí, y que fuera simpático, que fuera amable. Que apañara. Pues. Claro. Y fuimos al lanzamiento de esa Biblia gigante de Balmaceda, ¿te acordás? Donde salen todos los poetas que estuvieron en Balmaceda. Sí, claro. Y ahí por el conmemorándole un aniversario. 15 años de Balmaceda, una cosa así. Claro. Y ese libro lo presentó el Diego Ramírez. Y a mí me encantó su presentación, me pareció súper atractiva porque ligaba cosas que a mí me importaban mucho. Porque tú mencionas a la Pía Barros, al Pedro Lemebel, que para mí eran así. La Pía Barros es de Melipilla, ¿cachai? Claro. Y era un referente súper importante para mí. ¿Tú has hablado con ella? Sí, la conozco. Eso? Sí, pues. ¿Eran vecinas? Ella era compañera de colegio de mi mamá. Mira, miércale. ¿Y cuando supo eso, quién es? No, nada, se mataba la risa, me preguntó un montón de cosas. No, muy simpática ella. Entonces, ahí caché al Diego, me encantó cómo escribía, me contó de la carnicería Diego punk. Diego Ramírez. El poeta. Me contó de la carnicería punk, le escribí y después empezó un taller y fui como a cachar y me enamoré al tiro. El lugar es precioso. Es todo lo contrario a lo que había vivido en Balmaceda con respecto a tanta gente grupía, sino que aquí iba gente que de verdad solo quería escribir y que no tenía ninguna ambición más que esa. No hay posar. ¿Cachai? No, pues. Filo con leer en algún lugar, les daba lo mismo. ¿cachai? Y eran personas honestas para escribir, ¿cachai? Que se exponían, que exponían su corazón, que tú veías que vibraban cuando leían un texto. Y eso a mí me conmovió mucho. Y todavía me acuerdo y me conmueve porque me acuerdo de mis compañeros que tenían 15 años. Y ahora, no sé, cabros tienen 20. Nombremos alguno. Están dándole. Rodrigo Ortega, ¿ya? Un cabro muy bacán. ¿Ya? La Constanza Marchán. Constanza Marchán, ya. Que brillante, la Con y la Naya de... ¿Cachai? Hay mucha gente que... Pucha, se me escapan los nombres, pero nosotros hicimos un grupo súper bonito, ¿cachai? Y eso nos permitió también liberarnos como de esos egos terribles de yo la literatura. Yo conozco a Chogroso también ahí, y lo apañé cuando presentó su libro, el libro Yel. Constantino Dañarte, Álvaro Cordero. Otro grosso. Escribe precioso, Álvaro. Claro. Entonces, eso era lo bonito, que una multiplicidad de voces, ¿cachai? Que no, nadie escribe igual a nadie, ¿cachai? Que hay de todo, o sea, está el Álvaro, está la Connie, está la Naya, son una voces muy distintas. Claro. Entonces no es una sola cosa, y eso me parece muy bonito. Y el Diego también no te limita como solo, ya, si tú vienes a escribir poesía, debes escribir eso. Si el Diego se da cuenta que tú escribís más narrativa, te lleva por ese lado, ¿cachai? Eso es lo bonito, que no hay un límite. Él te abre paso a lo que tú estés haciendo. La metáfora de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál? Es cuando tú le das un antipo. Claro. Le da hilo para que se vaya. Claro. Y de ahí, cuando cachai que el weón corre peligro, lo recoge. Claro. ¿Cachai? Es eso. Eso. Y entonces, claro, Modi Pueblo mucho tiempo. Después me empecé a quedar y empezar a estar en otros talleres. Porque, claro, también me interesó que la editorial independiente, que a mí me parece más interesante, ¿cachai? Porque obvio, por eso me quedaba ahí. Porque me gusta cómo trabaja el Diego, porque también es un tipo muy generoso. Talentosísimo. Y entonces construimos como una amistad. Uy, al Diego también quiero traerlo para acá. Sí, además pero que viene. Háceme el lobby, po. Yo le digo. Si el Diego va a venir. Si el Diego va a venir. Si tú le decís que venga, va a venir. Si tú sabes que o si no lo traigo amenazado acá. Solo que puede tener taller. Pero bueno, y eso es lo bonito, porque los talleres funcionan de lunes a viernes. Los cabros se acomodan el día que pueden. Oiga, usted está desde 2010 ahí dándole. Sí. ¿Y sigue? Sigo. ¿Va a jubilar ahí? Yo creo. Sí, es que es muy bonito lo que se da. No, yo creo que está ahí atrás como Pinochet con Allende, está ahí atrás en la foto, esperando que el Diego, para derrocar al Diego, te caché. No, estáis loco, no. Es que es muy bonito lo que pasa en Modi Pueblo, porque además, ¿ya? Entre nosotros nos queremos mucho, ¿cachai? Claro, pues hay complicidad. Y se arma un libro entre todos, todos opinan, todos son tu editor, y eso es muy bonito, ¿cachai? Como, ya, no egos. No egos, no ¿cachai? Es. Como trabajar tu texto. Igual es interesante. Un poquito. Sí, ¿vale? Obvio, como una... todos tenemos... Claro, pero a veces hay gente que se excede. O sea, pero igual Charcha en un taller de repente cuando dijo, si tu texto le falta esto y ni tú cómo te claro, sientes. Claro, pero es que como pero si trabajamos diálogo desde el cariño, se puede decir, ¿sabes? Que a mí no me gustó tanto, ¿cachai? Pero... Yo le haría esta cosa. Y se recibe bien eso. El oficio, po. Eso es un oficio. Sí, pues uno cuando ya escucha el texto como que empieza a editarlo en la cabeza, eso ya cuando es uno está... Es como cuando... Bueno, generalmente... Bueno, te puedo contar, ¿no es cierto? Sí, no, obvio. Trabajé como encuadernador y estaba el oficio eso de... Yo pescaba el libro, weón, y decía, puta, esta weón le falta algo, no sé, le falta el papel está corrido y toda la weón, pero yo se lo mostraba a una persona que no cachaba la pega y decía, oye, esta weón está formidable, claro. Weón. Sí, pues. ¿Cachai? Es, porque tú tenés... Claro. Y esos son los años de circo. El carpintero va a encontrar la silla. Sí, qué linda la mesa, pero el carpintero dice: no, le falta un centímetro más, la también va a coja. Sí, pues. Eso es. Eso es. La autocrítica. Sí. Oiga, sí. ¿Y usted también, poeta Gabriela? Dígame. ¿Participaste también mucho? ¿O sigue participando en el Centro Cultural Manuel Rojas? Un clásico sí, ahí en el clásico barrio Yungay. ¿Yungay o Yungay? Yungay para mí. ¿Yungay? No, es Centro Cultural, yo llegué por Rodrigo Hidalgo ahí, conocí a, no sé, yo creo la que crema son de la súper crema, porque ahí pasan importantes todo. Para mí. ¿Todos pasaban por el Centro? Claro. ¿Es que no ha pasado por el Manuel Roja? No sabe. Realmente así. No, ese Centro Cultural es bacán, porque tiene una onda muy bonita, la gente que está encargada ahí son amigos de muchos años. Muy generoso. Muy generoso, muy amable, yo llegué a vivir ahí hace como... Y muy chulo cuando hay jugoso. Sí. No, pero ahí también se trabaja desde el cariño, o sea, es por amor al arte. Y la autogestión, ¿cachai? Que hablaban con él. Y autogestionado, o sea, nadie gana nada, realmente nada. Es solamente prestar ese espacio para que la gente haga lectura, presente libros, haga tocata, está en constante funcionamiento, ¿cachai? Si tú pedís, o sea, es un lugar que está, que es posible conseguir, ¿cachai? No es así una cuestión inalcanzable. Ah, dame la cartita y un mes le respondo. Claro. O sea, a nosotros nos invitaron a una feria de fanzine, ahora no me acuerdo cuál feria es, pero nos dijeron que mandáramos un escrito con nuestro trabajo. O sea, claro, oye, estoy esperando, por algo estoy pidiendo la copa. Claro, o sea, ¿por qué me invitáis? ¿Por qué me invitáis que vaya? Claro, y si después me pedís que te mande así como mis datos personales, ¿cachai? No, pero aparte, cuando alguien tú pides algo, o sea, por ejemplo, ya, yo me gustaría presentar mi cosa en el Mano Roja, por eso lo estoy pidiendo, tú cachai el rollo ahí. Entonces, eso pasa, ¿cachai? Yo creo que siempre han habido momentos muy bonitos en ese centro cultural, se han lanzado libros muy lindos, la mística que se forma entre la gente ahí, yo creo que es súper, o sea, como que uno vuelve a tener fe en ese centro cultural, ¿cachai? Porque la gente de verdad funciona solo por amor al arte, por nada más. Nada más, pues sino que... ¿Y el calor de hogar que hay en esa casita? Sí, pues está lindo. Sí. Es súper especial lo que pasa en esa casa. Yo no sé... Oye, invitemos a la gente para que la conozca, porque nuestros auditores y auditores... Centro Cultural Manuel Rojas, García Reyes 243. Por lo general, los fines de semana hay siempre una actividad. La gente va a golpear ahí. Sí, es que siempre hay algo. ¿Sabe qué? Quiero conocer aquí. Claro. ¿Ningún problema? No. Pase nomás. Sí, es que tiene un espacio abierto. Po. Ahí sube al segundo piso, le golpea la pieza a Gaby. Claro. Y se toma una cerveza con ella. Ah, chuta, no sé. Depende. Oye, Gaby, ¿vamos a la música? Vamos a la música. Vamos a la música, amigo Control. Saludos a mi amigo Control Marcelo Catalana, allá al otro lado del vidrio. ¿Cómo estás, Marcelo? Está enojado, Marcelo. ¿Pulgar arriba? Está enojado. Ay, presente usted. Ah, perfecto. La número 3. Ah, claro. Esa es la que estaba sonando delante, que Marcelo petó. Me encanta Jorge González, creo que es Violeta, Víctor y Jorge. Ah, esa es la trilogía. Sí. O sea, para mí en la música chilena es eso. Muy bien. Y me encanta la Javiera Mena también. Entonces, una preciosa canción de Jorge González que se llama Amiga Mía, hecha por Javita Mena, que me fascina. Otros latidos, no habrá otros orgasmos, no habrá otras promesas, ni otras. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. La memoria que habito. El cuerpo es el único capaz de buscar la muerte que necesita. Te lo repito cuando nos escarbamos y te retuerces como serpiente sigilosa en este colchón deshilachado. Lo he aprendido de los dolores que permanecen, porque la rabia fue mi primer poema. Me atreví a morir en las palabras, abusando de mi corazón, besando a mis amigas sabiendo que el fuego no dura para siempre, porque me entristecen las historias con nombre de machito campeón. Me he tomado en serio cada trago, cada noche escondida en habitaciones vacías de una capital que ya no tiembla, escapando de la ciudad natal sin héroes. He sabido enfermarme por tu cuerpo, ir a trabajar los domingos para que no sospechen de mí ni de la pagada que estoy. Sin embargo, esta es la memoria que habito y necesito que estas cosas subsistan más allá de mí para que puedas volver a dormir sobre mis manos con esa pena que termina el semicírculo de tus ojos. Oye, Gaby, este también es Subterráneo, este es Pegan Subterráneo 2014, ¿eh? Sí. Ya, pero vamos, después, sabemos que hay un poquito de antologías que la vamos a hacer así como breve. Ah, ok, ya. Participando. Oye, primero que todo te quiero contar que este programa se repite, ¿eh? Para que lo escuches. ¿Qué día? Sí, pues, me el parece. Día domingo a las 14:30, de 14:30 a 15:30, una horita. Bacán, para escucharlo. Sí, pues tú te metías a www.lavozdelostrabajadores.cl, pinchar y se va a repetir. Perfecto. Para que te escuches, pues. Más encima, ahora al almuerzo puedes comprar un... Sí, un vinil, una cosita. Claro, algo poco ahí para picar y para tomar. Y le ponía una cosita poca. Una cosita poca. Oye, hablemos de las antologías, pues, Gabriela. Hablemos de la antología. Mira, puta, yo no sé si están en orden cronológico. Pero esas son solo de Moda y Pueblo. ¿Violentista? Violentista es de Moda y Pueblo, pero antes estuve en Cámara Oscura. Por eso, Cámara Oscura entonces la primera. Sí, Cámara Oscura un poquito. Con el Raúl. Ya, Raúl Hernández. Sí, con el Raúl hicimos... ¿Eso taller en la biblioteca, de Santiago? No, lo hacía en Balmaceda. Balmaceda, ¿ya? Sí, Cámara Oscura, que era fotografía y poesía. ¿Ya? Y ahí lo presentamos con... Fue Floridor Pérez, me acuerdo, el nacimiento de esa antología, fue súper bonito. ¿Ya? Y después de eso... ¿Violentista o palabras flotantes? No, después de eso, una editorial que existió así, nada, que se llamaba Pitanza, me llamaron unos chiquillos de la USACH, que se hicieron una antología que se llamaba Te Invito a mi Fiesta. Mira qué buen nombre. Sí. ¿Y tú fuiste? Yo fui, pues. ¿Ya? Sí, y ahí eran ilustradores, o sea, es que no me acuerdo, eran gente que no conocía tanto, pero estaba la Francisca Santibáñez. Ya, algo más. Una chica colorina. Ya, no. La Francisca Santibáñez, el André Meyer. Bueno. Ya. Bueno, estuvimos en esta antología que nos llamaron unos chiquillos de la USACH, súper motivados, que era tenían ilustradores y nos tenían nosotros. Ya. Entonces, era un texto y una ilustración. Muy bien. Que era súper bonito. Sí, hizo, también lo lanzaron en Balmaceda. Después vino Violentista. Violentista con el Diego Ramírez, Moda y Pueblo. Moda y Pueblo, que ahí fue el grupo... Corchete. Claro, Corchete. Corchete. Sí, por el arma de la corchetera. Fotocopia. Sí, todo, fotografías robadas... corcheteando ahí a mano, haciéndose cagar la mano con la corchetera. Esos son colectivos, ¿verdad? O sea, sales colectivo, mucho. Sí. Es que entre todos armamos el libro desde cómo lo escribimos hasta cómo, de qué color va a ser la portada, cómo va a ir el corchete, qué imágenes vamos a poner. O sea, eso lo decidimos entre todos. El Diego dirige ahí, pero nos da la absoluta libertad. Por eso es que perilla, ¿te gusta? ¿Está en tu salsa tú? Sí, bacán. ¿Qué y después, al último, palabras flotantes. Palabras flotantes, no, pues esa fue la primera, dijimos, después vino Violentista, después estuve en Matacola. Matacola, sí. Yo fui a esa presentación porque fue al costado del río Mapocho. Sí, pero eso fue el primero, sí, todos los años salió en Matacola. Ah, no sabía. Sí, pues, ya están en el tercero. Yo estuve cuando se hizo al costado del Mapocho. Sí, ese fue el primero, fue súper bonito, regalaron manzanas. Sí, manzanas, claro, y... La cosa era como a las 8:30, la voy a empezar a las 10:30, me iba para la casa y venían todos para acá, yo qué onda, mal, ¿no? Si vamos a presentar así el rollo, súper puntual en Moda y Pueblo, ¿eh? Pero en general, para todas las lecturas, uno llega una hora y es como, no, mira, falta un poquito, es solo Moda y Pueblo. Oye, Gabriela, pero media hora, no 3 horas, pues. Son cosas que pasan, bueno, editorial autogestionada, todos lo hacemos nosotros mismos. Ya, está bien, no, está bien. No hay... Está bien, está bien. Sí, estaba buena la manzana en todo caso. Sí, pues sí. Con cariño, se trata al lector con cariño. Oye, Gaby, ya, pues, ¿y esas son? La antología en la Matacola, Me parece que sí, me parece que esas son. Debe haber, escapárseme alguna por ahí. Pero como el grueso son esas, sí. Y ahí saltamos tu obra. Claro, ahí se trabajó el primer año. Que es tu primer libro, que es Leporina. Leporina. Moda y Pueblo. La colección Princesitas con Capucha. Sí. El año 2012, que lo tengo acá en mi escritorio. Sí. Autografiado por la autora, que dice a Marcelo por su corazón rebelde. Un abrazo, Gabriela Contreras, 18 del 10 del 2013. Mira qué antiguo. Léenos algo acá, po. Ya, a ver. Como antiguo, si es poquito, como un par de años nomás, señora. Pero hace mucho tiempo que va a ver. Voy a leer. Mira, ¿puedo elegir uno yo? Sí, pues claro. Espera. Rellena, pues mientras rellena. Pero si tú eres el que tiene que rellenar. Ahí está. Ese iba a leer. Ese. Sí, ah, ya es un poemita que le hice a mi mamá hace mucho tiempo. Se llama Mi pequeño latir. Gabriela, eres mi única patria posible, el polvo donde puedo encontrarme. Traigo encima tu descuido, algunas tristezas en tu nombre y cada sílaba que levanto dice tus respiros. Mamá, el sustento que buscaste se te cae de los dedos, no de la noche verde que bordó tu sacrificio. Madrecita, ven un poco a mi lado porque puedo germinar de tu mano llorosa todas las imágenes de mi pequeño latir. Déjame siempre en el lado zurdo de tus mañanas, que puedo surcir un poquito de mi premura solitaria a un costado de tus venas, donde guardaste una mujer desdoblada en el deseo. Traigo encima tu enfermedad, así que cuídate de mí, que sangro algunas veces imitando tus inicios. No te olvides que soy la indigencia y tu apellido es la última parte que se cae de mi cuerpo. Ah. Eso. ¡Ay! No, bacán ahí. Sí, intenso ese texto. Hace tiempo que no lo leía. Sí, bonito. Oye, Gabriela, ¿en qué bola te fuiste con ese libro? ¿Qué trataste de ir a hablar? Este libro, el nombre es porque... No todo tiene que ser, ¿cierto?, tan obvio, ¿no? No es que yo tenga labio leporino y que tenga una fisura, sino que tenía más que ver con el tema de las cosas que uno no dice, ¿cachai? Como esa fisura que uno tiene en la voz, ¿cachai? Las cosas que uno se queda callada, esas cosas que no es que uno no pueda hablar, sino que no las puede decir, ¿cachai? Claro. Eso fue lo que me motivó, como empecé a investigar como el tema de la voz, la palabra, empecé a ver ese tipo de cosas y, ¿cachai?, como que... Leporina era por los conejos, que es lepor, por el labio cortado. Entonces, como ese corte en la voz, ¿cachai? Ese corte en la palabra. Eso me... Como que en esa bola me fui con este libro, ¿cachai? Como que era... Aparte, igual era con mucho miedo, ¿cachai? Yo tenía igual como... Es tu primer texto. Igual no pasa nada con los libros. O sea, tú lanzas un libro y no pasa nada, ¿cachai? Pero uno piensa que, no sé, va a ser importante. No pasa nada, güey. Bueno, o sea, no sí, pasa que sale un libro, pero... Estamos hablando del básicamente, libro. Básicamente, no... Eso solamente, ¿cachai? Es un momento, es una... Es mostrarse y también... hacer de que otra persona con lo que uno dice también se sienta tocada, ¿cachai? Ah, pero por ejemplo, también, pero aparte, perdón, Gabriel, uh-huh. Gabriela, está también la madurez del texto. Pues. Claro. Ya, pues este es el 2012. Sí. Y dijiste que hace mucho tiempo no leías el poema que nos acabas de leer. ¿Y cómo lo encontrás, po? Ay, no sé, encuentro que... es que está... Encuentro que ha madurado bien, po. Se está la raja, po. Sí. ¿Qué crees tú? ¿La autocrítica? Ay, no sé, yo soy media fatal para eso. O sea, encuentro que siempre uno podría hacer mejor las cosas, ¿no? Ah, claro, pero es que eso es lo que hablábamos delante, el oficio. ¿Cachai? Como que uno siempre se está editando, o sea, yo lo estoy leyendo. Es espectacular, po. Claro, sí, pues yo creo que sí, supongo. Pero uno, yo creo que yo igual soy súper autocrítica, quizá demasiado, pero me lo banco nomás, pues si también es puro ego, es una tontera en el fondo, ¿cachai? Si esto es un poema y esto es, ¿cachai? La gente, el dueño de esto es la persona que lo lee, ¿cachai? No yo, no sé. Me aspecto en el libro. ¿Puedo leer lo que dice el Diego Costa? Sí, pues. Un pedazo entero. ¿Lo que entero? Nada, lo entero. Y ahí dice, Leporina duele, duele cuando se escribe. Es la cicatriz imborrable en esta única parte posible. Esa es la poética de la pérdida que propone Gabriela Contreras en su primer libro. Un libro que nos abre a la estética de la enfermedad y el daño. Un cuerpo fracturado y agonizante, cuerpos que cruzan la malformación como el ejercicio político de hacer de la poesía una alianza con la tristeza, pero también con la rebeldía de no aceptar la domesticación de los regímenes castradores sobre el cuerpo, la sílaba, la palabra, la letra, la carne, la piel y el deseo. Articulan una poesía leporina que al volver femenina a la enfermedad vuelve a adherir como una costura hilvanada sobre los labios. Todas las cosas que no se dicen, pero se escriben, ese es el único triunfo, el escribir como acto de resistencia con el propio cuerpo. Entonces, se puede abusar de la rabia aunque se construya la deformación, la dislexia, las palabras de la equivocación. Ahí aparece el silencio que resiste cuando queda el latido, los ojos partidos, la boca, el hambre, el deseo y la cordura como un pájaro absurdo. Este libro es una geografía leporina de Gabriela, como un archipiélago de sangre que se inscribe en esta poética de pliegues y malformaciones, como cuerpos deshabitados en la desolación de la poesía. Qué lindo. Diego Ramírez. Diego Ramírez. Ah, y utiliza también muchos versos de tu libro acá. Sí. Un lindo juego. Sí, sí, bacán. Es que el Diego sabe hacer eso, ¿no? Debería dedicarse le pone a bueno, eso. Le pone sí, bueno. Sí, pues le pone bueno. Démosle con ocho, pues. Ya, oye, esto tiene la pregunta que te quiero hacer porque hay como un armado como de misivas, cartas. Sí, como un diario. ¿Por qué? Porque eso de los títulos me parece medio fatal, como que a veces puede matar a un texto. ¿Ya? Y yo como que siempre ando con un cuadernito, ¿cachai? Como que en ese tiempo estaba medio enamorada, me acuerdo de una chiquilla, entonces como que siempre andaba como escribiéndole cartitas que nunca le iba a entregar. ¿Ya? Entonces como que al final empecé a mostrársela a la gente del taller y me dijeron, ¿sabes qué? Publica estas cuestiones, como deja de guardártela. Entonces empecé a mostrarla y ahí fuimos editando y eligiendo. Aparte que mi abuela me esperó para... Yo lancé este libro, se lo dediqué a mi abuela y después se murió. ¿Cómo dice la bigotería? A mi abuela, que ya no recuerda mi nombre. ¿Ya? Y tiene un epígrafe de Radiamel El Tit que dice, sangrando con el puño en alto, alcanzo a entender que un sobre en todas partes. Ay. Ya, pues, vamos con otro. Póngale. Vamos con otro, entonces. Empuñadura, que tiene un epígrafe de Lapizarnik que dice, no sé si pájaro o jaula. Ni siquiera cuando digo todo soy capaz de sostenerlo. Es mínima la parte que puedo retener. Soy animal de cosas pequeñas, los deseos me alcanzan en una empuñadura, lo que abunda es aire caduco, como un vacío gesticulado, una trampita dulce, una isla herida que me pigmenta. Vamos al subterráneo. Vamos al subterráneo. Le daste mucho delante, te quedaste pegada, ¿y por qué? ¿Es como regalón? Porque es que este libro como que quisiera superarlo. ¿Superar Leporina con el subterráneo? O sea, no, como ya, como que leí mucho Leporina, yo siento, ¿o no? Muchas no, veces. No, para mí no. No, yo nunca. Es que yo creo que estuve como un año entero leyéndolo. No, pero yo creo que a ti también te pasa con, no sé, po. Pasa. Que te cansas de leer un texto. Es una weá que debe pasar, no sé, por Álvaro Enrique y a Morrissey. Que siempre cantan la misma weá. Sí, po. Pero es que porque uno lo está haciendo, pero claro. Hay otra gente que está escuchando. Claro, sí. Okay. Sí, puede ser. Claro, pero como que quisiera ya, más... Ya, pero paranoica. Pero no, como que siento que leí mucho no sé por qué. Pero quizá es solo una sensación mía. Entonces, como que también no, quería mostrar lo nuevo, digamos. Ya, que esto es más nuevo, pues esto es del 2014. 2014, un entonces, más reciente. ¿Y qué bola te fuiste con Subterráneo? Subterráneo... ¿Hay una coherencia entre Leporino y Subterráneo? Podría ser, lo que pasa es que yo me acuerdo que vi el documental Locas Mujeres de la Mistral. ¿Ya? Sí, eso que la relación con la... Con la Doris Dana. Entonces la Mistral hablaba de como estas cosas subterráneas de las mujeres, ¿cachai? Claro, además que ella fue súper subterránea, pues en esa época no podía nada, ¿cachai? Todo era súper escondido. Entonces, me acuerdo que hablaba como de las cosas subterráneas que les pertenecían a ellas dos, ¿cachai? Como ese mundo chiquitito y escondido que tenían, y eso me parece súper bonito, porque también lo subterráneo es como húmedo, mojado, acuoso, y eso tiene que ver con... Claro, y con lo femenino, con la humedad, ¿cachai? Con el tema erótico. Entonces me pareció atractivo trabajarlo. Y como que escuché esa palabra y se me quedó para siempre. Y dije, ya, la próxima cosa que publique va a llamarse Subterráneo. Ya, ¿eso es autogestión? ¿Autoedición? Todo es autogestión. Por el momento, todo lo que hemos sacado... No, pero me refiero así como... esto también está como hipoelometría, sí. ¿Cachai? Ciútico. Sí. Ciútico Plaquet. Es que nos pareció muy chistoso porque hay una editorial, no sé cuál es, que no hace fanzines, po, hace plaquetas. Plaquetas. Entonces lo encontré tan ciútico, por eso ciútico plaquetas. Plaquetas. A ver, acá atrás dice, hay un verso tuyo. Sí. El cuerpo, lo puedo leer yo. Sí, po, obvio. El cuerpo es el único capaz de buscar la muerte que necesitas del... léelo tú mejor. Es que es tuyo, po. El cuerpo es el único capaz de buscar la muerte que necesita, te lo repito cuando nos escarbamos y te retuerces como serpiente sigilosa en este colchón deshilachado, lo he aprendido de los dolores que permanecen porque la rabia fue mi primer poema. Man. Bueno, oye, ¿y estáis trabajando algo nuevo ahora? Sí, estoy trabajando algo nuevo. ¿Y puedes contarle aquí una primicia en calzoncillos por la plaza pública? Oh, estamos todos en calzoncillos, Marcelito está en calzoncillos. Estamos todos. Está, pasa aquí a abrir la vuelta un poco, por favor. Pucha, es un proyecto que creo que voy a publicar con una editorial... No diga la editorial. No. Más o menos la idea. Bueno, la idea es juntar tres cosas que me interesan mucho, que son género, clase y raza. ¿cachai? Mira, qué bien, ya. Y también hablar siempre desde este cuerpo como en discordancia con lo que te pide el sistema, ¿cachai? Que me parece que es un lugar que me pertenece, que no es el lugar más cómodo, pero es el lugar que yo vivo, ¿cachai? Y de lo que puedo hablar. No puedo hablar de otra cosa, ¿cachai? No puedo hablar de un exitismo que no existe, ¿cachai? Yo soy una mujer soy pobre, que tengo que pelármelas para poder vivir, que soy lesbiana, que tengo un montón de cositas en la espalda de todas las cosas que han dicho de mí, ¿cachai? En todos los trabajos que he perdido por serlo. Con la verdad. Claro, simple, obvio, pues si no tengo por qué estarme escondiendo y tampoco voy a andar acosando a la gente, ¿cachai? Esa es una ridiculez. Entonces, no puedo hablar de otra cosa, ¿cachai? Yo hablo desde las cosas que me faltan, pero también siento que amo eso, ¿cachai? Como lo que decía la Mistral, amo las cosas que no tengo y es verdad, ¿cachai? Quizá yo no escribiría lo que escribo si mi vida fuera distinta, ¿cachai? Claro. O sea, yo soy una mujer que tiene un sobrepeso, que no es atractiva para los cánones establecidos, ¿cachai? Que soy lesbiana y mujer, o sea, ya paren, por favor, así, ¿cachai? Entonces, de eso tengo que escribir, ¿cachai? No voy a escribir de lo que he ganado, porque ha sido poco, probablemente. A lo mejor pero mucho, pero pues, es lo que necesito, ¿cachai? Yo, eso me gusta, ¿cachai? Me gusta lo que tengo, la gente que tengo a mi lado. Yo no tengo plata, pero tengo amigos increíbles, ¿cachai? Y siento que esas cosas son las que me hacen sentir afortunada, ¿cachai? Ajá. Tomarme un vino con una amiga, con un amigo, conocer una chica, claro, conocer una chica, volverme loca un mes y después chao. Eso, ¿cachai? Filo, eso es mi vida y de eso voy a hablar, ¿cachai? Voy a hablar. O venir al caso, sí, por los pasos públicos. Claro, con un poeta sin paro. Claro, como Marcelo. ¿Ya? Ahí, todo panqueta. Sí. Oye, ¿y cómo cachai que está la diversidad en cuanto al tema de la homosexualidad, no, el lesbianismo, no todo lo que el gobierno ha tratado de hacer, entre comillas, claro, la ley de... O sea, no sé. No. Yo no tengo nada que ver con eso. O sea, ¿no hablamos tontera? No. ¿Qué tengo que ver yo con iguales? O sea, de partida. Ah, Pablo Simonetti. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Para acá. O sea, me alegro por ti, pero a mí no me parece para nada interesante. No, porque, ¿cuál es el riesgo de ser un gay de Vitacura? ¿Qué perdís con salir del closet? Dime, ¿perdí algo? ¿Voy a perder tu privilegio? No voy a perder ningún privilegio. Probablemente vas a ganar, ¿cachai? De estas agrupaciones, Móvil, Mums, no conozco ninguna mujer que salga hablando. Todas las cuñas que dan estos tipos son hombres. Uy, la otra vez estuve acá sentada, weón. Me invita a la raja, la Claudia Rodríguez, weón. Ah, la Claudia Brillante. Yo la adoro, mi amiga, sí. Recién sí. Empecé, yo la miré. Sí. No, es que con la Claudia tengo este tipo de diálogos, ¿cachai? O sea. Pero ella, ese segmento, entre comillas, para llamarlo de alguna forma, es más apaleado que el travesti, weón. Claro. O sea, pero uno no deja de ser apaleado porque otro es más apaleado que uno, ¿cachai? O sea, el palo es el mismo. El palo es el mismo, ¿cachai? Yeah. Entonces, yo creo que uno también tiene derecho a generar esas resistencias, ¿cachai? O sea, no es casualidad que yo sea amiga de la Claudia, por ejemplo. No es casualidad. Porque las dos también sangramos por el mismo lado, ¿cachai? O sea, no sé si esta cosa oficial, o sea, justo a Piñera le dieron ganas de legislar para que se pudieran juntar sin adoptar ni nada, cuando el país estaba en llamas con los estudiantes, justo ahí le dieron ganas, ¿cachai? O sea, ¿y de qué me estáis hablando? Si, ¿qué sacan con unirse civilmente si no pueden postular a una casa, si no pueden adoptar hijos? No tienen dónde vivir, ¿cachai? Los gays pobres no tienen dónde vivir. Los gays se mueren de sida, pobres y solos. Como decía el gay pobre y feo, man. Sí, po, ¿cachai? Entonces no. O sea, ¿de qué me sirve casarme, cachai? O sea, ¿por qué tengo que mi deseo? ¿Qué tiene que ver el Estado con mi deseo? Nada, cachai. O sea, mi cama es mía, cachai. Ese es mi país, cachai. Entonces, poder casarme o no casarme me parece como un contrato. O sea, me hacen un contrato en la pega, que con suerte lo aguanto, cachai. O sea, y que me hagan un contrato para que me dé permiso para darle besos a mi mujer donde yo quiera, me parece ridículo, ¿cachai? O sea, claro. No. Primero que me den sueldos dignos, primero que la gente no se muera de hambre. La organización, ¿cachai?, de los trabajadores que estamos en una radio sindical. Obvio. Acá. O sea, primero que la gente no se muera de hambre y que tenga como ir al médico. Eso primero. Después, lo que yo hago en mi cama es cosa mía, ¿cachai? O sea, no. ¿Cómo voy a decidir si me quiero casar o no si gano 300 lucas y no llego a la quincena, ¿cachai? O sea, mi cabeza no está en eso, ¿cachai? Claro. No tiene sentido para mí, no. ¿Eso a qué le va a servir? A los Simonetti, ¿cachai? Que tienen una parcela y una casa en la playa y que se la van a repartir entre los pendejos que se come, ¿cachai? Eso. Pero a mí, ¿de qué me sirve? ¿Qué voy a dejar? No sé, una cama, no sé. ¡Qué pobre! ¿Tipo, cachai? Señora Gabriela Contreras, cuando usted tenga su libro, nos avisa el lanzamiento, cosas aquí, para que ya, pasemos el dato acá. Bacán, sí. Le dije, la hora pasa volando. Me imagino. Un placer tenerla acá. Igual, Marcelo. El micrófono es suyo, si quiere mandarle saludo a alguien, hablar, dirigirse al país. Qué terrible frase, no. Solo mandar un gran abrazo a las mujeres que están en este momento soportando al marido que está viendo fútbol, que seguramente están ahí. Y siempre luchar por lo que uno quiere, aunque suene cliché, las luchas chiquititas son las más importantes. Eso. Ya pues, gracias por venir para acá al programa. Gracias. Y nos vamos a ir con la última canción que te pidió. Yo me voy a despedir de mis amigos y amigas. Uh-huh. Les doy las gracias por habernos escuchado, un día complicado. Nos vamos. Preséntelo usted, pues. Maybe de Janis Joplin, una hermosa canción. ¿Pero por qué? Pues cuente si está sonando. Porque la Janis es una mujer desgarrada, pues, que se entregaba absolutamente en el escenario, que la gente iba para verla morirse en el escenario mientras ella volvía sola a su casa sin nadie que la abrazara. Ya, Gabriela Contreras, muchas gracias. Saludos a todos, gracias. Gracias. Nos vemos, amigos. Nuestro programa regalón en calzoncillos por la plaza pública. Nos oímos la próxima semana con un nuevo invitado y así descubrir el arte y otras cuchufletas. Nos vemos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas.